brillo esa estrella que solo insiste en brillar. Y sus destellos me dicen que ya no está, que son un juego para poderme engañar. Que lo que veo es el pasado estelar. Yo espero a la luna llena, que si conoce la realidad y me devuelve los pies a la tierra y me recuerda que tú sí estás y me alivia las duras penas y me recuerda que tú sí estás. Viajo en la máquina del tiempo que ya pasó, es una sátira de lo que veo alrededor. No encuentro una verdad que pueda darme valor. Y en esa inmensidad que juega con mi razón, yo espero a la luna llena, que si conoce la realidad y me devuelve los pies a la tierra y me recuerda que tú sí estás y me alivia las duras penas y me recuerda que tú sí estás. Recuerda que tú sí estás.